hecho de femicidio en Saldán puntualmente. Recuerdo que en febrero relatamos el primero que conocimos en aquella localidad. Hoy lamentablemente tenemos que hablar del femicidio de Celeste Criado y muy gentilmente tenemos a la mamá, a Angie, del otro lado para que nos cuente cómo va a estar siendo la movilización de esta tarde. Buenos días, Angie. Bueno, antes que nada, lamentamos lo ocurrido y como Grupo Nexo nos solidarizamos con la situación con vos y con toda tu familia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, nos vamos a movilizar hoy en la calle Boderó, esquina Piedra Labrada, para que sea justicia por mi hija. Era una nena de 19 años que le gustaba vivir, disfrutaba de su vida, trabajaba, alquilaba, o sea, muy independiente, y no se merece que tenga este fin por este personaje que no tiene nombre, que me sacó mi vida entera, me sacó mi bebé. Estamos destruidos. Imagino. Mi hija no se merecía. Imagino que sí, Angie, podemos imaginar el dolor tuyo y de toda la familia, ¿no? Y de todos seguramente los allegados, amigos y amigas que tenía Celeste. Preguntarte, bueno, por esta persona que a priori estaría suelta, ¿qué pasó con la justicia, digo, no? La verdad que no te sabría decir, no sé si está suelta o no. Sé que han subido las redes que los familiares de ellos subieron que mi hija se suicidó. Nada que ver, porque era una nena que amaba la vida. Era todo para sus sobrinos, para nosotros, sus papás, sus hermanas. Y mi hija no pudo haber hecho eso. Es más, tenía muchos signos de violencia, muy moreteada, los brazos, las manos, su cuerpo. Una nena no se va a golpear. Tampoco ella no era de estas personas de pensar así. Al contrario. Había en realidad... Estaba vivir. Había en realidad... Obviamente sí. Que toda la familia de él va a decir un montón de cosas porque es obvio que lo van a tapar. Nosotros el día domingo la llamamos, el celular de ella, el de él, nunca contestaron. Mi marido fue a buscarla a las 2 de la tarde y se da con que estaba la casa toda vallada. Ya estaba la policía y los familiares de él fueron los primeros que supieron de esto. Y a nosotros nadie nos había dicho nada. O sea, nosotros nos enteramos porque él la va a buscar para venir a comer acá, como todos los domingos que nos juntábamos. Así que imagínate si la familia lo está tapando. Y la misma policía que no se comunicó primero con ustedes, ¿no? Con la misma familia. No, tampoco nadie se comunicó con nosotros. Ya había sido retirado. ¿Cómo te va? Buen día, te saluda Adrián Gambarte. Hola, buenos días, ¿qué tal? Esto sucedió este domingo pasado. Sí. ¿Ya había sido retirado el cuerpo del lugar o estaba en la policía todavía? No. El cuerpo fue retirado... Como a las 7 de la tarde. Desde el domingo. Sí, está caraturado como de teología dudosa, me imagino. Sí. Angie, ¿habían realizado o Celeste había realizado algún tipo de denuncia antes por algún tipo de violencia? No, la verdad que no, pero tenemos... hay testigos de la violencia de él que de hecho... están todos dispuestos a declarar y han visto y la han defendido a ella de la violencia que él tenía. Por lo menos cuando estábamos todos juntos no demostraba eso, pero evidentemente que ahí en su casa los dos solos él era libre de golpearla como él quería, ¿no? La verdad que... ¿Vivían juntos ellos? Sí, hace poquito que se habían ido a vivir juntos y ella... muy contenta por su casita, por trabajaba, una nena re feliz. Angie, ¿qué esperan como familia de esta movilización? ¿Qué esperan de la justicia? Que se haga justicia, que salga toda la luz y que este tipo no quede libre. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a movilizar cielo y tierra para que esto se aclare, porque mi hija no se suicidó, no es así. Uh-huh. Angie, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo. Sabemos que no es fácil tampoco hablarlo, ¿no? Visibilizarlo por todo el dolor que esto implica. Y bueno, nuevamente nos solidarizamos con todos ustedes. Bueno, gracias. Queremos que nos recuerdes el horario y el lugar puntual donde se va a estar haciendo esta movilización. Va a ser en Bodero, esquina Piedra Labrada, y va a ser a las 18 horas. Uh-huh. Nos movilizamos todos. Perfecto, seguramente allí también. Familiares y todos los amigos y vecinos del barrio. Y allí también vamos a estar acompañando. Te mandamos un abrazo enorme, Angie. Gracias. Bueno, hasta ahí las palabras de Angie, la mamá de Celeste Criado, joven. Bueno, la policía y la justicia ponen en duda en realidad, ¿no? La muerte de esta joven de 19 años de Saldán, pero hay evidentes demostraciones de que estaba sufriendo violencia de género. La familia apunta contra quien era su pareja en este momento, que por supuesto está libre. Y hoy van a estar marchando en Portón de Piedra pidiendo justicia por Celeste Criado en manos de la violencia de género. Importante, porque muchas veces pasa esto, ¿no? De que no se denuncia por miedo, porque muchas veces del otro lado hay una gran manipulación y la mujer o la otra persona cree que esto fue simplemente una situación, un accidente que no va a volver a pasar, como tantas promesas que se escucharon, ¿no?, a lo largo de los distintos casos. Pero ante la primera reacción violenta hay que levantar la mano. Eso no puede pasar. Y hay que animarse a denunciar, hay que animarse a hablar y hay que animarse a salir de estos lugares que nos tienen cautivas por miedo o por lo que sea, o por creer en una promesa. Si estás viviendo alguna situación de violencia de género, podés comunicarte en la línea 144, es gratuita, funciona las 24 horas. Y si no, podés llamar al 0800-888-9898, también disponible las 24 horas del equipo del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba. Continúa minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos sube.